Hola, muy buenas tardes. Hoy es lunes 13 de febrero de 2017. Esto es la Contratertulia número 141. Tenemos por ahí pendiente el 139, que aún no lo hemos puesto. Por ahí está. Lo pondremos. Cuando consigamos perder otro programa o no consigamos grabarlo, tenemos uno de reserva. ¿Qué Nos nos pasa? rebelamos contra la tiranía de los números ordinales y lo hacemos en el orden que nos place. Es, de dicho, hoy es 141, esto es Radio Ela, emisora libre autogestionada. Y bueno, recordad que tenemos un correo por si alguien quiere felicitarnos, insultarnos, comentarnos, darnos información o lo que sea, que es contratertulia@gmail.com. Y para cualquier insulto, ánimo o lo que os apetezca, será bienvenido. No sé si los compañeros tienen alguna noticia así más urgente o más relevante. La verdad es que la realidad, como casi siempre, está cargada de... Es que no, me voy a quitar los cascos. No. La realidad casi siempre está cargada de cosas que llegan a superar la propia ficción. En este caso, traemos un artículo que está publicado en el grupo Tortuga Antimilitarista, en la página web de Tortuga Antimilitarista, que es una página, bueno, bastante recomendable. La verdad es que siempre sacan informaciones bastante interesantes y bastante contrastadas. Y bueno, a mí me gusta muchísimo esa página. Bueno, el titular de la noticia es que Monsanto Gates usan las semillas transgénicas y Boko Haram para controlar el mercado nigeriano, ¿no? La noticia puede sonar un poco entendible, pero voy a intentar explicarla de la mejor forma. Bueno, lo primero tal vez es explicar si a alguno no le suena raro mezclar en la misma frase Monsanto y Boko Haram. Boko Haram, recordemos que es un grupo yihadista fundamentalista nigeriano que actúa en lucha armada y en actividades terroristas contra el gobierno nigeriano y contra el pueblo nigeriano, especialmente del norte del país, ¿no? Es un salto a la actualidad mundial conocido por el secuestro de las 200 niñas que convirtieron en esclavas sexuales y que todavía hay muchas en su poder, etcétera, etcétera. Eso es Boko Haram. Sí, el secuestro este es del 2014 y ahí dieron, digamos, su salto a la fama, ¿no? Con ese secuestro de 200 niñas de una escuela, ¿no? Y demás, que bueno, sí. El caso es que este grupo, pues sí, desde el principio se afilió, bueno, o los medios de comunicación que nosotros estamos habituados a padecer, pues se le dio una afiliación vinculada a ISIS, al Daesh o como lo queramos llamar, ¿no? Mejor lo llamamos Daesh, ¿no? Que a ellos no les sienta bien, ¿no? Exacto. Vale, pues el Daesh. Y además la mitología egipcia no tiene culpa de todo esto. Cierto es. Las religiones mistéricas. Bueno, el caso es que, bueno, todos sabemos, y si no lo sabemos, pues lo contamos. Monsanto, ahora que además está fusionada, que mejor dicho, que la Bayer ha comprado a Monsanto. Monsanto era la principal patentadora de alimentos transgénicos, ¿no? De semillas transgénicas. Y es una multinacional de estas, pues que puede controlar la capacidad de los seres humanos para alimentarse directamente. La Bayer, creo que los oyentes y las oyentas saben perfectamente quién es, ¿no? Sí, oyentas. Y volvemos con la misma gracia de Ollanta, pero hoy no. Pues las patentes de las semillas, ¿no? Y bueno, la Bayer, pues la multinacional farmacéutica que está. Y luego, por otro lado, Gates, ¿no? Bill Gates, sí, ese gran filántropo humanista que se tiró el pisto con una, ¿no? Diciendo que sí estaba ayudando a la búsqueda de la cura de la malaria y demás. Bueno, como siempre, ¿no? Los ricos, los mega ricos, los ultra ricos estos que encima hay que aguantarles que vayan haciéndose pasar por pretendidos filántropos amantes de. Pero bueno, eso es que hay que comentarlo a cualquiera que tiene un poco de pasta o que tiene un poco de popularidad, hay que aguantar que utilicen el tema de la supuesta filantropía o de la ayuda humanitaria o de interés por actividades que no es más que un burdo intento de política de imagen, ¿no? De lavado de imagen. Es que todos hemos visto al futbolista de turno en las campañas no sé qué de la ONU, la actriz de tal, el actor de no sé qué, todos allí forrados de pasta y viviendo. Y bueno, pues eso, ejerciendo de básicamente un quid pro quo con las élites que se dedican a regentar las ONGs y a vivir muy bien de eso, jugando ellos a lavar su imagen y las ONGs a seguir aumentando sus ingresos, ¿no? Gracias a estos Sí. personajillos, pero todo, cualquier mindundi que salga un poquito en los medios de comunicación acaba incorporándose en una de estas cosas, ¿no? como forma de potenciar su imagen. Ese altruismo supuesto, en el fondo, cuando escarbas un poquito te das cuenta que obtienen beneficios por otro lado. Quiero decir, eso es como... Claro, claro, si no, si cuando es simplemente desde beneficios de imagen hasta de grabar impuestos, hombre, eso sí, es obvio, ¿no? Lo típico de, bueno, pues vamos a contratar un niño con síndrome de Down y, oh, qué empresa más solidaria con las personas discapacitadas, bueno, las personas especiales y tal, ¿no? Pues es que no pagan impuestos, pero bueno, a lo que vamos. Bueno, la forma de actuación primero la pusieron en práctica en Kenia, el 2007, cerca de la región que hoy en día, bueno, cerca de la frontera con Uganda, ¿no? Que es la zona de está el lago Victoria allí y demás. Y el funcionamiento es el siguiente. Pues primero, una serie de milicias, sean del tinte que sean, arrasan una serie de territorios, provocan el terror, lo que es terrorismo literalmente, entre las poblaciones locales. Esas poblaciones huyen a las grandes ciudades y se refugian pues como lumpen proletarios en las grandes ciudades, ¿no? Estos famosos bidonvilles que hay en las grandes ciudades africanas. Creo que, de hecho, en Nairobi está uno de los más grandes del mundo, ¿no? Es un auténtico... más de 1 millón de personas viviendo una especie de barrio de chabolas de refugiados. Una vez que esos territorios han sido arrasados, las poblaciones locales han sido diezmadas y se han marchado, la multinacional, en este caso Monsanto, compra esos territorios con la connivencia de los gobiernos, obviamente, y esos territorios son... colonizados por obreros del campo. Ya no son antiguos granjeros propietarios de sus tierras o comunidades de campesinos, sino que son gente que estaba, que ha migrado a las ciudades, que es llevada como colonos, como cultivadores, como obreros del campo, ¿no? Como obreros del campo, como asalariados, vamos, no como, sí, no como hortelanos o como granjeros, ¿no? Simplemente pues trabajo a jornal en unas tierras que probablemente hayan sido adquiridas a precios muy asequibles gracias a la situación en la que están por esta grande multinacional, ¿no? Recordemos que ahora mismo en África se está produciendo una verdadera carrera por el control de las zonas de cultivo, en las que hay muchos grandes empresas internacionales, españolas entre ellas, por cierto, o incluso los gobiernos de China y tal. Está habiendo una verdadera carrera por la tierra fértil en África. Pues una vez que esos territorios han sido ya controlados por la multinacional, se contratan obreros de campo y lo que se hace es llenar los cultivos de semillas transgénicas, ¿no? Que, bueno, no sé si los oyentes lo saben, pero bueno, las semillas transgénicas, aparte de todas las cuestiones, digamos, ecológicas o de problemas de salud y demás que pueden producir, está el hecho de que son semillas que no producen semilla, entonces crean la dependencia absoluta del cultivador, ¿no? A la multinacional que te vende la semilla, ¿no? Bueno, el caso es de esto lo afirma una ONG, Global Research, podéis ver el artículo en la página web de Tortuga Antimilitarista. Entonces, no hacen una afirmación directa, porque no pueden hacer la afirmación directa, pero sí que hay vínculos económicos entre Monsanto y Boko Haram. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Igual que pues los pagos, obviamente, no los va a hacer el director ejecutivo de marketing de Monsanto junto con el jefe de la guerra de Boko Haram, sino que se hace a través de estos famosos paraísos fiscales, ¿no? Llegan transacciones a cuentas pues ligeramente sospechosas, igual que los pagos que hace, por ejemplo, a la piratería que se hacían, ¿no? Bueno, pagos a la piratería estaba bastante más estructurado y grandes despachos de abogados y la propia aseguradora británica. Sí, es a este tipo de grandes despachos, de la City de Londres, o sea, no penséis que es un trapicheo, un callejón del Bronx, ¿no? No, es una maleta llena de billetes en un patio trasero en una ciudad del Sahel, no. No, no, es una cosa totalmente... Y bueno, entonces Boko Haram, pues, actúa, ¿de qué forma? Pues lo que hemos comentado antes, sembrando el terror, ¿no? Arrasa, y lo curioso es que no solo se conformaban, bueno, no solo, su misión no era solo sembrar el terror, como el caso este famoso de las 200 niñas de la aldea de la Chipko, una región del noroeste de Nigeria, ¿no? Una vez que han sembrado el terror, las poblaciones se marchan, porque es que lo que hacía Boko Haram era arrasar las granjas. O sea, el objetivo de Boko Haram no era ni imponer la Sharia, ni... Sharia, perdón. Ni controlar territorio, sino arrasar las granjas. Se calcula que han hecho una especie de saqueos de poblado en poblado, arrasando las granjas. Entonces, este terror hace que la gente migre. Las granjas arrasadas. Una vez que esos territorios han sido arrasados, aparece en la otra parte del tema, que es los Blackwater, ¿no? que, bueno, pues para la gente, para los oyentes, ya hemos hablado aquí más en ocasión de los Blackwater, seguro que saben que son estos ejércitos de mercenarios, ¿no? En este caso, compuesto por, según comenta la noticia, por tropas, bueno, Blackwater senegaleses, norteamericanos y demás. Esos Blackwater, entre comillas, pacifican el territorio donde estaban los de Boko Haram, ¿no? O cualquiera de los grupos que se dedican a sembrar el terror. Y una vez que el terreno está pacificado, la Monsanto interviene y compra esos territorios, compra esos terrenos con la connivencia y las nuevas legislaciones que el gobierno nigeriano hace. Porque claro, aquí es muy fácil, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Y es que no es un conflicto étnico, es un conflicto de clases, como todos los conflictos económicos. Los ricos de Nigeria, conchavados con los ricos de Occidente, están arrasando el continente africano, ¿no? Entonces, el resultado es que el desplazamiento forzado de millones de personas se concentra en las grandes ciudades, pues imaginaos Lagos o Abuya, ¿no? Unas ciudades pues que tienen unos barrios de gente desplazada tremendos. Y estos campos quedan abandonados, controlados por la Monsanto, que ahora utiliza a obreros del campo y dependientes totalmente, además, de sus semillas, ¿no? El propio artículo dice, lo voy a citar literalmente, ¿no? Es lo que dice el artículo, dice: si no existiera Boko Haram, no habría hambruna. Y los planes de Monsanto se desarrollarían en forma de guerra comercial clásica como en Kenia contra los agricultores autóctonos. Obviamente necesita sicarios para proteger sus intereses, atentar contra los líderes populares de la resistencia local y acabar con las comunidades. Igual que realizan en Sudamérica las mineras extractivistas, los ataques de Boko Haram son para la corporación como una bendición que acelera la consecución de objetivos. Oh, qué casualidad, ¿no? Que resulta que donde actúa Boko Haram, la Monsanto controla territorios. No quiero ser mal pensado, pero a lo mejor hay una relación causa-efecto, ¿no? Claro, estamos hablando de Nigeria. Nigeria es el gran país negro africano. Tiene 140, 150 millones de habitantes y tiene una cantidad de recursos desde el petróleo en el delta, ¿no? del Níger, hasta recursos minerales como bauxita y demás. Y ahora, pues también, por lo visto, según dice este mismo artículo, ya el propio gobierno inglés está echando ojo, porque claro, ahora no sé si lo podrá comentar el compañero Redín, Inglaterra, con el tema del Brexit, pues está viendo que su dependencia agraria hacia productos, sobre todo hortofrutícolas, es bastante importante. Entonces Inglaterra se está convirtiendo en aliada estratégica de Monsanto, porque claro, Nigeria fue colonia inglesa, ¿no? Entonces pretende una neocolonización, ¿no? Que vuelva. Hombre, también no olvides que Inglaterra en su descolonización no lo hizo de un método traumático, y pese a que tuvo incidentes en ciertas zonas, ¿no? En Malasia, en Kenia, etcétera, pues digamos que acabaron como amigos en términos de final de una relación y montaron la Commonwealth, ¿no? La comunidad cultural y económica de los que es Imperio Británico, en el que tienen sus propios acuerdos económicos, una especie de aranceles más bajos, etcétera. Entonces sería una alternativa, digamos, bastante razonable y asequible a una vez que se produjera la ruptura con la Unión Europea, ¿no? Que es ahora mismo de donde obtiene la inmensa mayoría de sus productos hortofrutícolas el mercado británico. Entonces, Nigeria en ese sentido, pues está bastante, literalmente, a nivel de horas de vuelo, bastante cerquita de Gran Bretaña, ¿no? Y tiene millones de kilómetros de tierras fértiles y bueno, y está dentro de un mundo tanto cultural como económico de muy, muy relacionado con Gran Bretaña. Entonces sería bastante factible esto. De hecho, recordemos que alguna vez hemos hablado incluso aquí de ciertos productos hortofrutícolas que se producen directamente en África y que en África pues se cogen frescos y vuelan en avión hasta los mercados europeos. Así, o sea que tampoco es un, no estamos hablando de productos de lujo, ni rarezas, ni de anguilas del delta del Níger, ni cosas de mucho precio, sino vamos, ya se produce hoy en día bastantes hierbas y frutas y hortalizas que se cultivan en África y en un par de días o tres se están consumiendo en Europa. Claro, es que, bueno, el artículo continúa, voy a leer un último tramo, porque este tramo ya, este párrafo a mí me, bueno, habla de semillas y suicidio, ¿no? Es como, dice, es inevitable que los campesinos pobres compren las semillas nuevas a Monsanto, o de lo contrario estarían fuera del negocio. La devastación que aguarda a los agricultores en el nordeste es aún mayor que en el presente. El costo de las semillas de Monsanto podría llegar a ser hasta 30 veces su precio actual, porque claro, el primer año te las damos así un precio baratillo, pero una vez que te hacemos dependiente, pues lo subimos, ¿no? Como fue la experiencia en la India con el algodón, donde 300.000 agricultores se han suicidado desde que empezó este problema porque no pueden cubrir los costos de las semillas. Esta campaña se inició en 2012 entre los campesinos de la India e insisto, el artículo habla de 300.000 campesinos suicidados que con los pesticidas y con demás. Y luego, del dato no sé yo si habría que revisarlo, confirmarlo y demás, pero fue una campaña, por lo visto, de los propios campesinos indios de la India, hindús, pues porque no podían siquiera sostener. Además, esta es una de esas cosas que los medios occidentales ocultan, ¿no? Algo que está afectando eso, que es el suicidio de cientos de miles de obreros, de campesinos, de pobres de la India, por no poder hacer frente al sistema económico que se implanta mediante el tema de las semillas transgénicas, ¿no? De esto, cuando hablamos aquí en Europa del transgénico, sí, ¿no? Parece una cosa de vegetarianos, de hippies y tal, pero es que la verdadera amenaza de los transgénicos no está solo en el tema ecológico o de la salud, sino directamente en el tema de control social, a unos niveles, bueno, a ayudados de la ideología de la propiedad, digamos, de la ley de la propiedad intelectual, etcétera, que se aplican de una manera cada vez más extendida y a rajatabla, pues suponen, una vez que te has metido en ese círculo, es prácticamente imposible salir. Recordemos que en Estados Unidos se han dado casos de gente a la que por el viento semillas transgénicas han surgido, sí, en sus campos y han sido condenados por apropiación indebida de esta propiedad intelectual. O sea, eso está pasando y cientos de miles de campesinos indios se quitan la vida por esto y es que no hay ni una pequeña referencia a pie de página en ninguno de los medios occidentales, ¿no? Eso sí, luego no llenamos la boca de gritar que el comunismo es genocida y mata a la gente de hambre en Corea del Norte o tal y cual, pero cientos de miles de campesinos indios se están quitando la vida actualmente por algo de aplicación de ideología capitalista y especulativa con el tema de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera, de la gran multinacional Monsanto, y aquí no se dice nada. Alguna vez, mira, es curioso, alguna vez algunas noticias de este tipo y algún documental al respecto, hay que irse a buscárselo a los medios de los malvados rusos y en RT, ¿no?, en Russian Today, pues hay algún documental bastante, bastante interesante y estremecedor sobre el tema del caso de los campesinos indios con las semillas transgénicas. Un dato que sale aquí que yo desconozco, que a lo mejor tú tienes alguna idea o el compañero Pepino tiene alguna idea, que es Boko Haram fue organizado a partir de excombatientes del ejército Ecomog durante la guerra de Liberia del 87-90. No sé si tienes información sobre quiénes son esos Ecomog, ¿no? Está financiado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, hace la acusación el artículo, y la OTAN, y se les relaciona con toda clase de servicios secretos y terroristas islámicos. O sea, bueno, pues eso, ¿no? Que cuando nos cuentan a las personas, digamos, en nuestras casas y vemos el telediario, ¿no?, parece que de repente surge de la nada milicias de ultra islamistas de mentes que lo que quieren es aterrorizar niñas y demás, pero cuando escarbas un poquillo te das cuenta que los que han organizado esos ejércitos, esas pandillas, esas cuadrillas, somos nosotros mismos. Bueno, nosotros en el sentido de los países occidentales, ¿no? No en el sentido de que el compañero Pepino hayan por ahí viajado a organizar. Que nos pierdes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sería la primera vez ni la última en que miembros en activo del ejército español, y eso lo comentamos también hace unos cuantos programas, pedían excedencias para irse a trabajar para estas consultorías de defensa, vamos, para grupos mercenarios en ciertos lugares, ¿no? Esto está pasando actualmente. El ECOMOG que comenta aquí el amigo es la Economic Community of West African States Monitoring Group, vamos, una especie de alianza de países del África Occidental, en el que pues tienen también sus pequeños cascos azules, sus grupos de que se meten en los conflictos. Recordemos que en Liberia, Sierra Leona, etcétera, aquellas guerras civiles de los años 90, ¿no? Aquello de los diamantes, sí, de sangre y tal. Bastante, pues muchos, sí, son veteranos de estos grupos, de estos especie de pseudo cascos azules para conflictos internos africanos, podríamos llamarlos. Vamos, que son bandas y ejércitos de gente que fue armada, creada y organizada desde gobiernos occidentales y que van galopando y arrasando por el continente africano o el continente que sea necesario. Y que sin ningún tipo de control ni demás, pero claro, insisto, luego a nosotros nos los presentan como islamitas radicales, que tampoco sabemos que si caen del cielo o es que aparecen un día para otro, y nos creemos eso, ¿no? Nos creemos, ah, sí, fíjate qué barbaridad, tal, cuando en el fondo, bueno, a todo el mundo lo habrá oído, ¿no? Pero a Bin Laden y todo esto, los mujahidines, los creó Estados Unidos, la CIA, como método de resistencia ante la Unión Soviética, ¿no? Y, mira, el otro día volvieron a echar en la tele una peli de Hollywood que trataba un poquito de cómo empezaron en buena parte, bueno, cómo empezaron, ¿no?, uno de los episodios de cómo Estados Unidos, la CIA, el Congreso americano financió todo el tema de el origen de muchos de estos movimientos armados de radicales musulmanes, ¿no? Y era, se llama la guerra privada de Charlie Parker, me parece que se llama la peli, que está protagonizada por Tom Hanks y la chica esta de la sonrisa. la famosa actriz americana, la de Pretty Woman y todo esto, que hacen dos papeles de Julia Roberts, sí, te lo cuentan simplemente como eso, una millonaria archi anticomunista y un congresista de medio pelo, pues que se empezó a meter en ajo, fueron los que empezaron a fomentar pues la intervención, el apoyo económico y armamentístico a los mujahidines en Afganistán, ¿no? Y bueno, de aquellos polvos estos lodos, recordemos que Bin Laden estaba relacionado directamente con esto, y bueno, cómo sigue pasando en mil y un sitios, recordemos ahora mismo como a los supuestos rebeldes de la contra Siria, le hace cualquier grupúsculo de ideología o de aplicación ultra radical islamista, que ni siquiera yo creo que esto sea correcto llamarlo así, pues están financiados por bien por Estados Unidos, bien por Arabia Saudí, bien por Qatar, bien por todos a la vez, y jugando en el tablero pues para sus cositas, ¿no? Pues no nos debe sorprender que hagan lo mismo en Nigeria ni en ningún otro lugar. A raíz de esto cabe reseñar un poquito chistoso, si no, a lo mejor no es tan chistoso si lo relacionamos con eso, como en estas últimas semanas, debido a la ola de frío en España, pues ha bajado mucho la producción de hortofrutícola y ha habido cierta escasez de productos tanto en nuestros mercados como los de Europa, que dependen de la producción de España, ¿no? Y en Inglaterra se ha llegado a publicar en algunos de estos tabloides amarillistas como que esto de España estaba acumulando solo como para castigar la maldad de Inglaterra de irse de la Unión Europea, etc. Y a lo mejor es una forma de ir preparando poquito a poco el terreno para orientar los nuevos mercados de suministro, ¿no? Que estamos viendo de dónde podrían ser. Sí, está claro. No, o sea, se da puntada sin hilo. No creo que haya sido un periodista borracho inglés, que también podría ser que se le haya ocurrido esta idea de que están aquí los murcianos acumulando lechugas, dejándolas pudrirse en vez de vendérselas a los ingleses, porque si no, tampoco sé qué van a hacer con ellas. Tampoco veo a los ingleses comiendo lechuga. No sé si es un chiste absurdo lo que acabo de hacer. Probablemente lo sea, pero... Hombre, de momento se ve, está claro que ha habido un pequeño razonamiento, ya lo comentamos el otro día, en el último programa no había habido, sí, un pequeño racionamiento ahí, sí, así que, pues por poco que sea, alguna consumirán. Hombre, lo que está claro es que África, claro, la condena de África es quizá que esté tan cerca a los blancos, ¿no? A Europa, que se ha convertido en la despensa del expolio, y donde Europa siempre ha conseguido la acumulación primigenia de capitales para cualquier tipo de avance, entre comillas, industrial o tecnológico que ha hecho Europa, ¿no? Ya podemos hablar desde los esclavos al oro, a el caucho, el coltán, el cacao, el café, y ahora pues tierras directamente, ¿no? Ya también está el tema este de China comprando muchos territorios, ¿no? China invirtiendo en la zona del coltán y todo esto, ¿no? Y bueno, pues los pobres africanos, con la connivencia de sus gobiernos, porque también hay que aclarar que, no, como hemos señalado antes, no es un conflicto étnico, desde mi punto de vista, es un conflicto de clases sociales. Los ricos negros están encantados de poder poner en bandeja a sus compatriotas al servicio de las multinacionales de blancos. Y los ricos blancos, lo mismo. Desde luego, cuando se habla del reparto de beneficios, no, es que es una empresa española. Pero por favor, ¿qué tiene española? ¿Que hacen un reparto de dividendos entre todas las personas que tienen un pasaporte de esa nacionalidad? ¿O qué? O sea, un rico blanco y un rico negro son lo mismo. Y un pobre blanco y un pobre negro, pues son lo mismo. Aunque bueno, los blancos vivimos bastante mejor que los pobres negros, ¿no? Si no, no estarían tanto saltando la valla. Y luego, claro, que aguantar que es que encima se nos diga que es que claro, es que no podemos acogerlos a todos, ¿no? Vamos ahí, arrasamos sus tierras, les devastamos, y luego cuando intentan venir, pues encima nos indignamos y nos enfadamos y nos sentimos... Ya hablamos, yo creo que fue en el programa 139, que todavía está sin editar, cuando hablamos de la comparación entre Uganda y la Unión Europea, ¿no? Como lugares de recibir refugiados, ¿no? Es que presta atención a lo dicho, y efectivamente, además, también en Kenia, en Nairobi, hay otro grupo, otro campamento de refugiados, lo estuve viendo el otro día, de 275.000 personas. Es cierto, yo también lo vi y pensé, hostias, nos equivocamos al hablar de Uganda, no era Uganda, era Kenia. No, es Uganda, es Uganda. Y que efectivamente el gobierno keniata intentaba hacer una especie de maniobra para poder expulsarlos, porque claro, muchos son de origen somalí, ¿no? Y claro, tienen el problema este de Al-Shabaab y todo esto, pues quería expulsarlos. Y el Tribunal Constitucional de Kenia ha tenido la decencia, aunque ya sabemos que esto del tema de estados, leyes y demás, no sé si es relevante, pero el Tribunal Constitucional de Kenia ha tenido la decencia de impedir al gobierno keniata expulsar a esa gente porque iría contra los derechos humanos, ¿no? Es decir, pues mira, ¿no? Comparémonos con... No, de todas formas en Kenia también se están occidentalizando rápidamente, y ya se está hablando de construir un muro entre la frontera de Kenia y Somalia, precisamente. También otro muro que añadir. Es cierto, que no necesita ningún muro. Sí, bueno, o sea, díselo a Trump o a Marruecos o a quien sea. Bueno, esto es un momento de pausa sin que nos pisemos ni nada, un momento raro en nuestra contratertulia. Que falta el del teléfono, que eso sí que es un combustible. Bueno, tal vez, ya que estamos, si vamos a cerrar el tema de África, podemos poner un pequeño temita si soy capaz de localizarlo. Lo tenía Sí, a ver, preparado. aquí yo tengo otras noticias vinculadas también a, bueno, pues al exterminio de estos pueblos indígenas, ¿no? Pero si Pero tenemos es de la pausa pueblos. musical, en este caso Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de etnias mapuches, kayowá, etnias amazónicas y etnias mapuches, ¿no? Pero también el mecanismo, el funcionamiento es muy similar. Gran multinacional, en este caso Benetton, ¿no? Que yo no sabía que era un señor. O sea, que era un apellido, pensaba que era una marca, sin más, pero es que por lo visto es un señor, ¿no? Aquí tengo los datos del señor en concreto. Y bueno, en este caso es la misma empresa Benetton que ha expropiado tierras de etnia mapuche en Argentina, cerca de Bariloche, y de etnia kayowá en Brasil, ¿no? Que los kayowá, pues. Curiosamente es una etnia indígena de América del Sur, amazónica, pero también hay un grupo kayowá en Norteamérica, Sí, ¿no? sí. Sí, es Los curioso, no sé Kiowas, si, sí. si tendrán vinculados a los comanches los kayowá de Norteamérica, no lo sé. Habría que hacer un estudio de los troncos lingüísticos de Lo que seguro que cosas. no están vinculados es a los de a los del Amazonas, eso te lo garantizo. Pues no te no, no, no, no sería yo tan osado, ¿eh? Porque si los vascos están vinculados con el Cáucaso o con los bereberes, cualquier cosa puede ser posible. No, habría que hacer un. Yo antes era muy aficionado al estudio de los troncos lingüísticos y no las lenguas. Y no lingüístico. La Bueno, lengua a ver. ugrofinesa, siempre me ha Oh, llamado la lengua uro, no. Ugrofinesa. Ah, vale, porque lo de ves, has tenido un pequeño lapso de lengua muy No, freudiano. es que no puedo hablar, es que tengo un dolor en la boca que no puedo. Bueno, bromas aparte, Sí. estabas hablando De los Kaiowa del Amazonas. De los kayo. No, estaba esperando la pausa musical. Lo No, no, siento. estabas hablando de los Kaiowa del Amazonas mientras preparábamos la pausa Vale, musical. bueno, pues empezamos con Argentina. Y bueno, en este caso en Argentina, pues ya sabéis, ¿no? El pueblo mapuche que está extendido por el territorio de los actuales estados de Argentina y Chile, ¿no? Y en este caso, pues es de la región de Argentina de Bariloche y Chubut, ¿vale? Que son provincias que están al sur de Argentina, más bien, ¿no? Bueno, Argentina, pues a lo mejor tiene la superficie de 4 veces España, ¿no? Puede ser, ¿no? Si España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados, Argentina a lo mejor tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente. Bueno, pues Luciano Benetton, el empresario italiano Luciano Benetton, Luciano. Luciano, perdón, ha comprado una serie de, bueno, compró en su momento una serie de territorios que en realidad eran territorios ancestrales de los pueblos indígenas, en este caso de los mapuches, ¿no? Entonces, claro, cuando se saca la legislación relativa, en el caso de Argentina, a los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos primigenios, como se les llama, resulta que esas tierras tradicionalmente habían sido suyas. Entonces, esta gente pues realiza ocupaciones de estas tierras, ¿no? El señor Luciano o Luciano tiene los títulos de propiedad de estas tierras, tierras que no han sido utilizadas. Cuando esta gente mapuche decide reocupar o ejercer su derecho sobre esas tierras, es cuando el señor Luciano pues ejerce su derecho sobre el Estado argentino, que es. ¿Para qué está el ejército argentino? Pues para defender los intereses comerciales de un italiano que dice que es dueño de unas tierras donde toda la vida han vivido unos señores que son mapuches, ¿no? El sentido común de un ser humano con dos dedos de frente sería, ¿pero qué pinta el señor Luciano en mitad de la pampa argentina? Pues el Hombre, en derecho realidad de San Carlos, propiedad. en Bariloche estaba bien en los Andes, ¿no? Si no recuerdo mal. Me Sí, pero suena a Chubut estación. es más al sur. La No. región de Chubut es más al sur. Pues Es entonces en la Patagonia Patagonia, sí, directamente. es la Patagonia, efectivamente, sí. Pues resulta que, claro, dentro de la lógica de la gente que ya estamos envenenadas con el sistema capitalista, pues si es la propiedad privada de ese señor, es la propiedad privada de ese señor. Dentro de la lógica de un ser humano sensato que se vincula a la tierra, que vive de forma comunitaria, que sigue siendo un ser humano, pues ¿cómo es posible que un señor que vive en Italia sea dueño de millones y millones de kilómetros cuadrados de tierra? No te pases, millones y millones de kilómetros cuadrados. Tampoco son tantos, ¿no? Ah, no, sí. Dejémoslo en cientos de miles de hectáreas, Cientos de miles de que hectáreas, que siempre queda bien. da igual, si es que hay cifras a partir de las cuales uno ya no presta atención, ¿no? Igual que con el dinero. Nos da lo mismo 100.000 euros que 100.000 millones de euros. Son cifras que no sabemos categorizar. Bueno, pues estos pueblos indígenas deciden, ¿no?, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, recuperar sus tierras. ¿Y cuál es la respuesta? Pues, por ejemplo, el 13 de marzo de 2015, un conjunto de familias protagonizan la ocupación de tierras usurpadas. ¿Y qué dicen esta gente en el comunicado, ¿no? Nosotros, mapuches, seguimos siendo una inmensa mayoría sin tierra, con la única alternativa de ser peones, empleadas domésticas y obreros, es decir, mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional, ¿no? La respuesta del gobierno argentino, pues, es inmediatamente enviar al ejército a desalojar a estos indígenas de estas zonas, que son propiedad privada del señor Luciano, ¿no? En mayo de 2016, una comunidad mapuche, concretamente que tiene el calificativo de loncos, con uno de sus dirigentes, Facundo Jones Walla, ojones, fue encarcelado tras la recuperación de tierras, ¿no? Es decir, el funcionamiento es el de siempre: un Estado al servicio de un hipermillonario, hiperrico, que decide que una serie de territorios de la tierra son suyos. Cuando las comunidades de seres humanos que siempre han vivido esas tierras quieren hacer uso de esas tierras, un ejército, ¿no?, en este caso el Ejército Nacional Argentino, se encarga de dispersar a esos indígenas, y si alguno tiene la osadía de continuar, como también el señor Osvaldo Bayer, por ejemplo, inmediatamente es encarcelado, torturado, han denunciado torturas sistemáticas en comisaría, abusos, simulaciones de asesinatos, ¿no?, lo que suele ocurrir en, ¿no?, esto que te hacen fusilamientos falsos, sodomizaciones con objetos, ¿no? Anda, mira, como en Francia. Sí, es decir, pues las prácticas habituales que ocurren en estos lugares cerrados en los que las fuerzas de seguridad ejercen su poder. Como, por ejemplo, en las bajos de las plazas de toros de España también, ¿no? Sí, cierto es, ¿no? Dice la comunidad indígena, ¿no?, escribe un comunicado, dice: al contrario de toda lógica humana, el capitalismo sigue arrasando las comunidades originarias mediante un Estado manejado por gobiernos que responden incondicionalmente a sus intereses, que nunca son los intereses del pueblo. Y así van pasando diversos funcionarios, uno tras otro, asumiendo el poder con retórica democrática, cuando en realidad solo vienen a engordar el capital de los más ricos. Pues en este caso, la bolilla le cayó en todos los colores de Benetton. En todos los colores de está muy bien esto. Que llegó al país para desequilibrar todavía más la balanza de la igualdad, penetrando en la economía y la política nacional, a tal punto que las fuerzas de seguridad del Estado reprimen al servicio de su vergonzosa empresa. Nuestros hermanos mapuches han sufrido 3 violentas represiones en menos de 2 días, y nosotros tenemos la obligación de gritar frente a estos atropellos inadmisibles e inexplicables, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Esa es la famosa marca Benetton, que encima tiene los santos, no sé qué decir, los santos corazones de poner esos anuncios en los que sale gente de todos los colores, ¿no?, y demostrar que el cráneo humano es igual, ya sea negro, homosexual, blanco, azul o verde, ¿no? O sea, es que cualquier cosa, cualquiera es bueno para vender los anuncios de Benetton. ¿Os acordáis cuando aquel mini escándalo hace años, cuando sacó la foto de una persona agonizando también en uno de sus carteles y tal, y luego lo justificó de cualquier manera con bla bla bla bla bla, que quedará muy bonito, pero en realidad es utilizo hasta la muerte para vender? Así que vamos a poner un poquito de música, una breve canción de los 90. Sí. Orquestada y premeditada, pues tan solo es una vuelta de tuerca más. el emporio económico ordena y manda. Cuentas abiertas de ayuda al tercer mundo, cuentas abiertas por la entente bancaria. Buen negocio es este de la muerte. Y África es para todos el mejor exponente. Y África es para todos el mejor exponente. Y África es para todos el mejor exponente. Bueno, pues siguiendo con las desgracias que padecen las pocas comunidades humanas que siguen viviendo como seres humanos, aunque bueno, podríamos discutir largo y tendido sobre si esas formas de vida nos resultarían idóneas, pero por lo menos son comunidades humanas en el sentido de que llevan una vida humana, conviven en distintas generaciones, tienen sus territorios, tienen sus formas de vida y en ese sentido son bastante humanos. Bueno, pues en este caso nos trasladamos 500 kilómetros más al norte, en Mato Grosso do Sul, en Brasil, ¿no? Y en este caso son la etnia guaraní y la etnia kaiowá, ¿no? Que, bueno, las comunidades indígenas denuncian directamente que están siendo exterminadas por los famosos facendeiros, que sería la traducción, los terratenientes, ¿no? Que contratan directamente fuerzas paramilitares. Entre 2000 y 2016 han ocurrido 425 asesinatos de líderes indígenas de las etnias guaraní y kaiowá. Es decir, 425 asesinatos en 16 años, ¿no? De líderes, ¿no? De gente destacada, de gente que está luchando por los derechos de estas comunidades. Si lo comparamos con cualquiera de las cosas que aquí estamos acostumbrados, ¿no? Que si cuando mueren, pues, no quiero decir una cosa que no siento realmente, pero cuando lo de siempre, el valor de la vida, ¿no? Si mueren en un atentado en una sala de fiestas de París, mueren 80, pues es un escándalo, todo el mundo hay que ponerse de luto, todo el mundo hay que sufrirlo, todo el mundo hay que... Aquí se está haciendo un exterminio selectivo directamente de asesinatos de 425 personas y es que ni nos enteramos. Este mismo sitio, o sea, este lugar, es el lugar donde se han estado haciendo las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol, que también cuando estuvimos con el tema hablamos de los 6.000 asesinatos cometidos en las favelas de Sao Paulo por las fuerzas del orden, ¿no? Para pacificarlas, entre comillas, y esto es el genocidio continuo. No me quiero salir de la noticia, pero es que también ayer vi por la tele que efectivamente todas las instalaciones olímpicas ya están convertidas en auténticas pocilgas, abandonadas, porque lógicamente ni había demanda por la población brasileña de la construcción de esas infraestructuras, ni desde luego el Estado brasileño va a cuidar de esas infraestructuras, ¿no? Entonces, no solo fue pues la tomadura de pelo de esto, sino que ahora tienen que cargar con el muerto todas esas instalaciones. Bueno, la FUNAI, que es una asociación que se creó en 1910, que ya es bastante conocida. Pero no es una institución, ¿no?, estatal de brasileña. Sí, pero también tiene una parte autónoma, que es como, no sé si llamarlo como un subministerio o que se gestiona a través de las formas y pautas indígenas de comportamiento, ¿no? Pues yo qué sé, igual que, no sé, a veces cuando se habla de el sistema de mayordomos, por ejemplo, en comunidades indígenas mexicanas, tienen sus propias formas de entender la política, que por eso digo que podríamos entrar a... Hombre, no es la panacea libertaria, desde luego, pero ni mucho menos, pero desde luego tienen unas formas de comportamiento bastante más humanas. Bueno, dice Valdelice Verón, que es una lideresa indígena de la comunidad guaraní kaiowá, ¿no? Cuenta, nos despojaron de nuestra tierra para llevarnos esas reservas. Es decir, o sea, esto que se cuenta del siglo XIX, los Sioux y los Comanches y los Pawnees que eran llevados a las... Pues sigue ocurriendo, ¿no? Por eso ahora estamos recuperando nuestros territorios. Pero ellos, los facendeiros, quieren seguir con sus grandes plantaciones de soja, de caña de azúcar, de ganadería en nuestros territorios. Por eso nos matan y persiguen. Lo hacen contratando pistoleros o ellos mismos disparan. Ya son cientos de indígenas asesinados en los últimos años y el Estado brasileño es cómplice por no hacer nada para frenar esta masacre. Yo diría que es cómplice no solo por no hacer nada, sino por poner medios que facilitan la actividad de los facendeiros, ¿no? Los tiros de bala y quema de nuestras casas, escuelas y puestos de salud son constantes. Tratamos de defendernos como podemos, pero ellos tienen las armas y la mano de obra de matones contratados, ¿no? Es decir, es una auténtica exterminio, una auténtica barbaridad, ¿no? Y a veces la gente se lleva las manos a la cabeza cuando se le habla del exterminio de los maoríes, no sé qué, el exterminio de... ¿no? Pues eso está ocurriendo cotidianamente, diariamente. ¿Y qué productos son los que se siembran? Pues las plantaciones de soja, ¿no? La famosa soja que está acabando con todo el Amazonas, que se utiliza sobre todo para pinchos animales, ¿no? Transgénica, además. Sí, ¿no? Para más... luego, la caña de azúcar, ¿para qué? Para los productos hiperazucarados que consumimos en el primer mundo, ¿no? Porque es que hasta el producto más amargo... Hasta la pasta de dientes. Sí, eso, que es tremendo. ¿Qué más? azúcar, ganadería. Oh, sí, el consumo de carne entre las poblaciones brasileñas es excesivo, ¿no? Ya sabemos dónde va toda esa ganadería. Pues para que los occidentales podamos cebarnos en los Burger Kings, en los McDonald's y este tipo de lugares, ¿no? Y todo esto, pues a costa de la vida de estas poblaciones, ¿no? Claro, en el 2011, los Kiowa le enviaron una carta a la gran revolucionaria Dilma, ¿no? Que claro, ya os podéis imaginar el gusto, porque al principio esta gente pues tenía mucha confianza en ella, ¿no? Pues bueno, ya sabéis, ¿no? Con el tinte este que se hizo, ¿no? De que se había sido torturada durante la dictadura, que si era una mujer del pueblo, que si demás, pues bueno. Que le querían que recordar que, le decían, ¿no? Queremos recordar que para nosotros la primera madre es la madre tierra, de la cual somos parte y que nos sustenta desde hace millares de años. Presidenta Dilma, nos robaron a nuestra madre, la maltrataron, hicieron sangrar sus venas, dañaron su piel, quebraron sus huesos, ríos, peces, árboles, animales y aves, todo fue sacrificado en nombre de lo que llamaron progreso. Para nosotros es destrucción, es matanza, es crueldad. Sin nuestra madre tierra sagrada, nosotros también estamos muriendo poco a poco. Por eso estamos haciendo este llamado al comienzo de su gobierno. Devuelvan nuestras condiciones de vida a nuestros tecoa, que es la forma que tienen ellos de llamar a la comunidad, nuestras tierras tradicionales. No estamos pidiendo nada de más, solamente nuestros derechos que están en las leyes y a nivel internacional. Nunca tuvieron respuesta, ¿no? Ni siquiera se dignó a contestarles una carta o decirles no tengo tiempo o estoy organizando olimpiadas y mundiales y no puedo estar escuchando a cuatro indígenas piojosos que... pues eso, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto. Y bueno, y así continuaremos. Y ¿todo para qué? Pues para que nosotros podamos tener pues estos móviles o estas ropas o este consumo hiper innecesario de productos alimenticios en una sociedad totalmente cebada por el azúcar, la carne innecesaria y bueno, no sé. Bueno, solo volviendo a lo de FONAI, simplemente aclarar que efectivamente la FONAI es la Fundación Nacional del Indio y que es una organización, es un órgano estatal del gobierno brasileño, ¿vale? Es cierto que en muchos lugares se encarga de proteger, por ejemplo, preservar en el aislamiento a los indios no contactados o, digamos, un poco el funcionamiento del sistema de reservas, de marcar y proteger las tierras tradicionalmente habitadas y usadas por estas comunidades, pero incluso de evitar que sean contactados por los garimpeiros, etcétera, etcétera, etcétera, o los grandes terratenientes, pero bueno, no deja de ser una entidad estatal y aunque oficialmente la misión de la FONAI es asegurar que los derechos de los indígenas sean respetados según la Constitución brasileña y el Estatuto Indígena, pues bueno, hay un su trabajo muy variado y bueno, pero no deja de ser parte del Estado brasileño, ¿no? Y que ya sabemos que el Estado brasileño es lo que es y es como es. El Partido de los Trabajadores, tío. Y también, y antes y después, porque la FONAI y la Fundação Nacional do Índio. Bueno, yo por ya terminar, ¿no?, con este tema, pues también hablar del asesinato del líder indígena en México, ¿no?, Isidro Valdenegro. Curiosamente, su padre fue asesinado de la misma forma, ¿no?, a balazos, ¿no? Este señor es un indígena también, es de los indios tarascos, ¿no?, que son de, bueno, la etnia mexicana. Este señor, su campaña era en la defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el oeste de México, y pues fue nuevamente a los 51 años, sí, vivía en la zona de Chihuahua y su padre, que se llamaba Julio, también fue asesinado en 1986. Bueno, pues este hombre ha sido asesinado hace aproximadamente unos 15 días y curiosamente está vinculado, el asesinato está vinculado con unos exmilitares que también son sospechosos del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, ¿no? Mejor. Que también hablamos de ella aquí y que leímos, bueno, una carta. Es que aparte de esto, a mí me encantan estos demócratas y estos medios de comunicación, como, bueno, yo qué sé, siempre nos venden el caso de no sé qué super luchador de los derechos humanos que es perseguido en, yo qué sé, en Irán o en tal, y el genocidio constante de la gente, de los medioambientalistas y de los sindicalistas y de los grupos de defensa de los trabajadores y del medio ambiente, de lo uno o del otro, o de ambos a la vez, que ocurren a lo ancho y largo de América Latina, que son por decenas, por centenares cada año, de eso no nos dicen nada, ¿no? O sea, lo de Colombia, lo de los sindicalistas en Colombia, es que es un genocidio constante. Lo de los defensores del medio ambiente en Centroamérica, en Brasil, constante, en Brasil. O sea, y de esto no nos dicen nada. Esas son esas democracias, las terribles dictaduras de América Latina, todo el mundo sabe que son Venezuela, Cuba y Nicaragua en todo caso, pero yo qué sé, Guatemala, Brasil, Paraguay, México, donde pasan todos y cada uno de los días del año pasan estas cosas, no ocurre nada. Mira, curiosamente el otro día, ¿os acordáis de el famoso asesinato de los 43, ¿no? De Guerrero, ¿verdad? El otro día tuve que oír hablar de ello en un programa deportivo, pero porque resulta que lo que no sabía yo es que entre estos estudiantes eran un equipo de fútbol. Era un equipo de fútbol y bueno, pues en un programa deportivo pues se le ocurrió a uno de los personajes llamar y estuvo hablando y con algunos de los familiares y tal, y a través de eso pues salió un poquito de tema, pero cómo ese tema ya está oculto y bueno, y cómo a día de hoy siguen persiguiendo, amenazando, intimidando y reprimiendo la policía, que fue la que ejecutó ese asesinato, la policía mexicana, ¿sí? A los familiares de las víctimas los está victimizando también, y de esto ya se nos ha olvidado todo y no pasa nada. Eso sí, si a un pijo de mierda le meten en la cárcel en Guatemala por estar metido en un intento de golpe de Estado, nos rasgamos todas las vestiduras, ¿no? O si a yo que sé quién le pasa cualquier tontería, no. O sea, sin embargo, si hay docenas de muertos en nuestra frontera sur, no pasa nada. Cientos de muertos asesinados por nuestros queridos amigos tradicionales de los demócratas de América Latina, no pasa nada. Y ya si nos metemos en Qatar, Arabia Saudí, otros grandes aliados nuestros tradicionales, ya para, apaga y vámonos, ¿no? O sea, es que este mundo hipócrita, falsario, vergonzoso y genocidamente capitalista o capitalistamente genocida, que van unidos de la mano, pues un día deberíamos hacer un especial de los... Tenemos que hacer urgentemente un especial de los genocidios del capitalismo, porque no es algo que pasara en el siglo XIX en el Congo con Leopoldo o en tal, no es algo que sigue pasando uno ni cada, detrás de otro cada día de los que seguimos viviendo, ¿no? Se llena todo el mundo la boca hablar de los millones de muertos de Stalin o de Mao o de, yo que sé, o de Cristóbal Colón, incluso en el típico tal que anda con esos rollos, pero no nos fijamos en lo que pasa, sigue pasando, lleva pasando y va a continuar pasando si no se le pone coto, ¿no? Y que es la forma de funcionar, quiere decir que es que no es algo, no es una excepción, no es algo extraño. No es un accidente, es la forma de funcionamiento de este sistema económico. Y efectivamente, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Así medio en broma, medio en serio, de hacer el libro negro del capitalismo, ¿no? Porque lo que pasa es que debería que hacerlo por fascículos y continuaría de momento eternamente. Un coleccionable, sí. Pero vamos, o sea, serían 8 capítulos por con día. Con tapas hechas con piel de indígena disponibles cada 100 fascículos. ¿No? Para a poder ser del sureste, del Pacífico, bueno, de todo, tatuaje. De todos los colores y de todos los formatos. Bueno, decir simplemente que me he equivocado de etnia, perdonadme, era un indio tarahumara, no tarasco, tengo problemas de diferenciar a los tarahumaras. Me estás tarahumatizando. Ya. Los tarascos son estos que se atan de los pies y dan vueltas en un... Y se dan tarascazos, ¿no? Bueno, pues un... pues sí, te vendrá de ahí la expresión. Esto nos lleva, tendremos que buscar una vez más en la Real Academia de la Lengua Española, que aunque sea real y española, pues sí. Es nuestra fuente para estos casos. Pues es un indígena tarahumara, ¿no? Y bueno, su defensa de los bosques de pino... Y tuvo un tarahumatismo craneoencefálico, sí. Perdón, basta ya. Bueno, pues murió el padre a balazos, murió el hijo a balazos, probablemente morirá el nieto, el bisnieto, y afortunadamente esta gente... Bueno, igual el bisnieto ni llega porque ya ya para entonces se ha extinguido ya esa etnia, ¿no? Como ha pasado tantas y tantas veces, gracias a nuestro querido capitalismo en cualquiera de sus diversas fases. Lo bueno de esta gente es que tiene una tasa de natalidad relativamente elevada. No creo que los tasmanos fueran practicaran el control de natalidad y eso no fue óbice para que los ingleses los extinguieran en un decir Jesús. Cierto es. Pues esas son las, ¿no? las noticias que queríamos comentar de este mundo, ¿no? De, pues eso, ¿no? Estas pocas comunidades que quedan, insisto, viviendo de forma humana, pues el capitalismo no puede permitir que existan y hay que arrasarlas, no solo culturalmente, sino físicamente. Sino, ¿no? Literalmente. ¿No? Hay que arrasarlas. No basta con que beban Coca-Cola y utilicen móviles, sino que es que hay que matarlos. No sé si los compañeros querían hablar del caso este, bueno, un poco hay un... Podemos tal vez entrar en nuestro sector de deportes, sí, y de fútbol, para más siempre. Ya sé que os chocará que hablemos de esto, pero yo creo que es el momento, creo, ¿no? Creo que la situación la merita, sí, un poco, ¿no? A raíz del affair, ¿cómo se llama este hombre? Román Zalzulla, ¿no? Era algo así. Zozulla. Este futbolista ucraniano que ha sido rechazado por ciertas partes de la afición del Rayo y que ha desatado una verdadera escándalo entre los grandemente educados, formados y expertos en política internacional de los autodenominados periodistas deportivos. Pues resulta que, bueno, os acordáis de todo, que simplemente era un patriota, que cómo van a perseguir a un hombre por sus opiniones, que claro, que como dice ahora nuestro, por cierto, último miembro de los grupos de extrema derecha, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, dice que sí. Fue miembro de la... Sí, como tantos de estos. Sí, dice que claro que si se le hiciera alguno por ser homosexual... Bueno, oiga, señor Tebas, si no sabe usted la diferencia entre ser homosexual y ser un nazi militante, yo creo que debería hacérselo mirar también, aunque claro, si viene de donde viene, pues piensa como piensa. Pues resulta que este señor pobrecito, que simplemente era un patriota ucraniano, o un ultranacionalista, decían algunos, ucraniano, léase literalmente un nazi de estos del Maidán, que están haciendo verdaderas atrocidades por Ucrania, pues resulta que, hablando de fútbol, resulta que estos periodistas deportivos tan amantes de la investigación y de la política no han querido hablar nada de un futbolista ucraniano que sí que ha muerto por una agresión política esta semana pasada. Un Víctor Chanov, que a muchos no sonará, probablemente ni a los más jóvenes ni a los mayores, era un antiguo portero del Dinamo de Kiev y de la extinta de la selección de la extinta Unión Soviética. ¿Anterior a Dazayev? Era el segundo de Dazayev, por eso prácticamente jugó muy poco, que estuvo en el Mundial de España, en el de México y en el de Italia, pero jugó poco porque estaba Dazayev, que ese sí que algunos nos acordamos, porque era el entonces. Pues resulta que este hombre, que era originario de la región del Donetsk, y como símbolo que había sido de la antigua Ucrania soviética, pues resulta que la semana pasada, en un incidente que según los medios españoles dice, muere Víctor Chanov el martes por la tarde en un hospital, semanas después de ser agredido. En vez, yo ya, si mueres de cuando por las hostias que te han dado, se llama homicidio, si no asesinato. No mueres por unos desconocidos. Oiga, no ha muerto agredido por unos desconocidos, ha sido asesinado a hostias por ultraderechistas, por nazis ucranianos. Estos señores a los que apoya el señor Zuzul, ya este, que pobrecita víctima, que tienen que defender todos los periodistas progres, no progres, de derechas y de izquierdas, que están en los supermedios deportivos de la radio y de la tele española, ¿no? Pues esto es lo que hay en Ucrania. Y a ver si de esto refieren tanto el ABC, El Mundo, El País, todos hablan de muerte y desconocidos. Hay que irse a medios internacionales para que se hable claramente de una agresión de extrema derecha que ha producido el asesinato de una persona. Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas, como que este hombre es, me imagino, de origen étnico ucraniano, ¿no? Era de la zona de Donetsk, de origen después de la zona rebelde dentro del conflicto entre, ya sabéis, del sudeste de Ucrania, etcétera. Había sido portero del Shakhtar Donetsk y después del Dinamo de Kiev en su momento, portero de la selección de la Unión Soviética. O sea, que no era todo muy convencido del nacionalismo ucraniano. Claro, exactamente, o sea, exactamente. Era un timorato. Y probablemente un símbolo, a lo mejor, pues eso, tanto de la Ucrania soviética de los 80 o de la región de Donetsk, etcétera. El caso es que le pararon en su coche mientras circulaba por Kiev, le bajaron del coche, le metieron una estiba de mucho cuidado y consecuencia de esa paliza pues murió unos días después. Y bueno, pues poco menos que parece que se ha resbalado en la ducha. Y bueno, estos son los simpáticos patriotas o incluso ultranacionalistas que decían, como sin connotación peyorativa, decían, hablando del señor Roman Zazulla y como los grupúsculos armados de Ucrania que apoya a este señor, pues bueno, el fútbol no nos ha interesado nunca, pero vamos, dentro de lo poco decente que se ha visto en los últimos años, es eso, que se denuncie que este señor, que está incluso financiando, haciendo campañas a favor de estos grupos, financiándolos, y te lo ponen poco menos que una persecución. Pues bueno, ya sabemos cómo es esto, como cuando los piquetes van a la puerta de una fábrica y estamos violentando el derecho de los pobres esquiroles a trabajar. Pues si escuchamos los medios de comunicación y seguimos su ideología, pues acabamos como acabamos, ¿no? Ya lo mismo, pero tocando una vaca sagrada, ¿no? Como es en este caso el fútbol, ¿no? Y también otro ejemplo o otra comparación que se puede hacer es, o sea, de la diferencia en el trato. Uno, estáis hablando de lo que ha pasado con el eterno suplente de la araña negra, ¿no? Pero también, ¿qué hubiera pasado aquí si imaginaros que cualquier jugador, bueno, sobre todo cualquier jugador seguramente de algún equipo vasco, ¿sabes?, muestra simpatía por la ETA o sale sale con una foto de cualquiera de los presos de ETA, ¿no? Pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera respetado su derecho al trabajo como vienen reclamando estos hipócritas del Betis, o el mismo ministro del Interior que sacó un tuit apoyando a los jugadores del Betis porque no sé qué, porque hay que defender el derecho de la persona a trabajar? ¿Hubieran sido en su defensa pidiendo el respeto a su derecho a trabajo, o lo hubieran mandado al talego directamente o pasado por la Audiencia Nacional? Seguramente que lo segundo, y no se hablaría de... No, es que por cierto, cuando estos señores de los medios de comunicación deportivos declaran la importancia del derecho al trabajo, yo he visto, no sé, si cualquiera que se ponga por la noche la radio deportiva para dormir o que vea las media hora de deportes que hay en cada 20 minutos de informativos, pues cuántos casos ha habido de un futbolista que no se ha cerrado su fichaje porque había hecho una foto con una camiseta de otro equipo, o había hecho una declaración de no sé qué. Y para un caso en el que realmente hay algo de calado para evitar un fichaje, resulta que no, que hay que defender a ultranza ese derecho. Pero si hubiera dicho probablemente es que yo siempre he amado desde pequeñito al Leganés, pues eso hubiera estado justificado, que hubieran protestado y no le hubieran fichado. Pero si es porque es neonazi ya y apoya económicamente a grupos nazis, eso no, eso es una violación de su libertad como trabajador, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es que, vamos, es que es dantesco de lo ridículo y de lo patético. Y eso pues, también, pues lo decía antes que... Eso que también los... Por otro lado, ¿no? El deporte rey, como llaman, ¿no? El deporte y las vacas sagradas, que son los futbolistas, ¿no? Ahí como ejemplo de valores de deportividad, no sé qué, pues ejemplos de los valores que tenemos con este personaje, o con los múltiples agresores sexuales que hay, futbolistas, o puteros. Sabes que eso sí que son, tienen unos valores ahí de la hostia, eso, ¿no? Y también habría que hacer. Y, no se dijo más. Y también habría que, en este caso, los jugadores del Betis que salieron con sus camisetas, todos somos de azul ya, o no sé qué, no sé cuántos, o azul ya, sí, perdón. Que fueron incluso que ultras del Betis, bastante neonazi, por cierto, ellos, apoyarlo. Entre estos está el Rubén Castro que ha sido denunciado, creo que en un par de ocasiones, y que de hecho ahora va a tener el juicio por agresiones. Y bueno, lo mejor de todo es que esta afición... Ninguno de sus compañeros ha solidarizado con la agredida en este caso. Lo mejor es que estos aficionados béticos, esos defensores mismos de la libertad del trabajo, es lo que cantaban a voz en grito en el fondo sur, aquello de cómo era una puta y que hiciste era bien. Era una puta que hiciste bien. No sé cómo. Algo así. Sí, algo así. Hacían una rima muy simpática sobre yo creo que, a ver, ya aquí en este programa es el interés que tenemos por el fútbol, pero yo creo que voy a hacer algo que yo creo que es simple y llanamente porque lo han vinculado a los bucaneros, que ya ves tú, que yo no tengo ningún tipo de filia hacia ningún grupúsculo futbolero, se haga ya llamar de izquierda, o sea, llamar lo que sea, porque a mí el fútbol no era exactamente igual, pero si no hubiese sido algo, entre comillas, organizado por las peñas de esta llamada bucaneros, no hubiese pasado nada, porque esta gente del Betis, estos aficionados que hoy en día les reivindican como, es que están defendiendo el derecho al trabajo de este pobre hombre, son estos mismos que cantaban, es una puta, es una guarra, es una no sé qué. Y luego otra cosa, los bucaneros pues siempre se han destacado por no queremos violadores, no queremos asesinos, no es la primera vez que sacan pancartas con temas políticos. Y también quiero decir otra cosa, no solo han sido los bucaneros, han sido todas las peñas del Rayo Vallecano las que han escrito un comunicado diciendo no queremos un maldito nazi en nuestro equipo de fútbol. Pues si los equipos de fútbol son, que no tengo ni idea, pues igual soy un poco inocente, son patrimonio de sus aficionados. No te equivocas, eso ya solo, eso ya, el resto son todos Sociedad Anónima Deportiva, como sí, ponen. ¿No? De todas formas, ya incluso. En Alianza Lima no. Incluso entrando en la crónica deportiva, podríamos decir, pero es que aparte de neonazi, es un paquete. Pero ya aquí quería destacar, o sea, como en otros tantos temas de los que hablamos, y en este programa que hemos denunciado, la hipocresía reinante, ¿no? Mientras que se llena mucho la boca, ¿no?, con la tolerancia, el rechazo de los grupos extremistas, la igualdad, la denuncia de la violencia de género, pero claro, depende de quién lo toque. Si lo tocan las vacas sagradas de los futbolistas, incluso hasta la corrupción, ¿no?, como lo estamos viendo, ¿no? Son temas menores y es que, vamos, es que ni los propios equipos los apartan de los equipos, está clarísimo, y para una vez que, entre comillas, para una vez que yo veo una noticia deportiva con cierta simpatía, porque tampoco voy a ser mentiroso y decir, pues me ha hecho ilusión que los aficionados de un equipo consigan que un asqueroso no juegue en su equipo, pues me ha hecho gracia, ¿no? Me ha hecho ilusión. Ahora, ¿por qué tanto escándalo? Pues porque son los bucaneros. O sea, ni más ni menos, que se lleva haciendo años una persecución, bueno, voy a decirlo, es que lo voy a decir tal cual, una persecución hacia ellos, asaltándoles los locales, llamándoles vinculados a todo tipo de grupos terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero recordar el caso de Aranzábal, ya que has hablado que era jugador en la selección española, un vasco de la Real, lo único que dijo fue Euskal Presoak, Euskal Herria, y eso le costó jugar en la selección española. O sea, que cuando se hablaba de Arconada, que si se da la vuelta a las medias, o gilipolleces de estas, ¿no? Y ofendía a todo el mundo. Y ahora este señor, que solo con verle los tatuajes, es que con saber un poquito de iconografía nacionalsocialista... Hombre, solo verle con quién se abrazaba celebrando los goles en Ucrania, o solo verle que haya sido utilizado como icono de campañas. No, con campañas del ejército ucraniano, dicen como si fuera, yo que sé, oiga, recordemos que el ejército ucraniano, lo que ha pasado en Ucrania estos últimos años, y aparte que no era en el ejército, también eran milicias paramilitares, que todos sabemos la orientación que tiene. Pero bueno, va siendo hora de cerrar el chiringuito, y no el de jugones precisamente, porque pese a que lo al parezca... Final, sabemos más de fútbol de lo que intentamos hacer ver, ¿eh? vamos a hacer un 4-2-3-1. Pero están hecho el champion. Pero, para otro día hablamos de la historia de la Alianza de Lima. Exactamente. Pues era un equipo exclusivo. Y la semana que viene hablaremos del gobierno. Bueno, tenemos que cerrar el puesto, que nos quedan unos segundos. Esto ha sido el programa número 141 de la Contratertulia en Radio Ela. Hasta la semana que viene.